El color del Paraguay, el color del amanecer, con la música nativa y su antología, lo podés escuchar en la Acuarela Paraguaya, en la 96.5. Los domingos, de 8 a 11 horas, con la conducción y musicalización de Don Limón. FM La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto.